El juego está 0-0 en la parte alta del sexto inning. Otro lanzamiento, va un batazo largo por la izquierda. La bola se va. Allá va el cuadrangular de Lizón por lo más profundo del jardín izquierdo. Magallanes 2, Caracas 0, queridos oyentes de la hora magallanera. Por eso es que no sientan a Lizón.